Lunch Break. 45 minutos para conversar de lo que somos más allá de las 8 horas. A Noelia la conozco desde hace muchos años y desde el primer día me fascinó su compromiso y entrega para con el cosplay. Siempre me llamó la atención el trabajo que implica su hobby, el tiempo que le dedica y la seriedad con la que se lo toma. En lo laboral, ella es una profesional sumamente responsable que de vez en cuando, sobre todo en Halloween, se desdobla en una maestra del cosplay y nos sorprende con cada uno de sus skins. Telas, pelucas, lentes de colores, mucho más. Sola o en grupo, disfruta a full de su pasión. Guarda que viene Noelia Costa. Noe, ¿nos conocemos hace cuánto? Más de 10 años. Sí. Trabajando juntas. Sí. Tenemos un trabajo que nos lleva por día unas 11 horas de nuestras vidas. Transporte, todo. Entre que venimos, trabajamos y nos vamos, vivimos lejos de donde trabajamos y demás. Pero yo sé que vos haces algo que desde que te conozco lo haces. Y le dedicas más el mismo o más tiempo que al trabajo, ¿qué es? Sí, cosplay. Ay, los cosplay. Sí, hacer cosplay. Hacer cosplay. Explícanos, a ver, ¿qué es eso? Elegís un personaje de lo que te guste, puede ser de cualquier cosa, y elegís el skin, el traje que te guste de ese personaje y te transformas en el personaje. Haces la ropa, las armas, si tiene, los pelos, lente de contacto, todo para parecerte al personaje y ir a convenciones, sacarte fotos. Ahí va. Oh. Sí, y los personajes son de... Porque yo lo que veo es como que hay como una tendencia de que sean tipo de manga o... Ojo, mira que te estoy hablando. ¿Viste siempre que hablamos de este tema, yo hablo desde la total ignorancia. Sí. Es más, hace poco te mencioné algo como cosplay y me dijiste, no son cosplay. Ok, yo haciéndome la canchera como que sabía de qué estaba hablando. Pero, ¿tiene que cumplir con algún requisito o es cualquier personaje? No, es de lo que quieras. ¿Pero de animaciones o no? No, de juegos, cómics, películas también. Sí, lo que quieras. Lo que pasa es que ser de una película, de una persona real, es como más difícil porque te tenés que parecer físicamente para que te quede realmente bien, pero se puede, sí. Entiendo. Hay muchos cosplay de Game of Thrones. Ah, mira, claro. También. Bueno, sí, claro. Yo no sé por qué lo asocio siempre con esto, con las caricaturas, con el manga. Por mí. ¿No? Capaz que por vos, por tu influencia. Claro. ¿Y vos cómo elegís tus personajes? Primero porque miro o juego el juego o miro la serie y si me gusta cómo es el personaje, quiero hacerlo. Y también miro que se parezca un poco a mí. Porque si me gusta un personaje que es re alto o alta, no puedo. Porque sé que me va a quedar mal. O sea, no es que no se pueda. Ponele, si voy yo sola sin otra gente que vaya de la misma serie que yo, capaz que me queda bien porque nadie sabe qué altura tengo. Claro. Pero si voy con otras personas, van a saber que soy rebaja y el personaje es súper alto. Ah, y a mí personalmente me gusta parecerme un poco. Y además que todo lo que te rodea tenga que ver con eso, en el sentido de que si vas con otra persona... vos tenés que ser el personaje tiene que ser alto. Claro. No es que cualquiera se puede. De todos tiene que ser el más alto y que se evita. Eso es mi gusto personal. Claro. En realidad, pues como quieras. Porque muchas personas, por ejemplo, también hacen. Sos rebajito y haces un personaje alto y cuando te vas a sacar fotos se suben un manguito. Entiendo. Y la persona que te saca la foto edita para que no se vea nada de eso y parece re alto. Pero... Ah, mirá, qué viaje. Sí. Vos sos muy perfeccionista. Ahora mucho más que antes. Porque al principio ¿Cómo arrancaste con esto? Entiendo la parte de que te gustó un personaje y dijiste me quiero vestir. Esto es algo que viene aparte de internacional, digamos. Sí, por todos lados, sí. Pero ¿cómo arrancaste vos en cuanto a materiales y esas cosas? El primer cosplay que hice no tenía nada y usé mi pelo. Esa vez sí usé mi pelo. ¿Quién era? Era de Death Note, Misa de Death Note. No tengo idea de qué estás hablando. Porque es una minita rubia y en ese momento tenía el pelo rubio y todo el mundo, ¡ay, te quedaría bien! Y bueno, dale, lo hago. Y lo hiciste. Caí así de ropa, de ropa parecida y mi pelo peinado igual y tal. Intentando parecer lo máximo, lo más parecido posible. Y después el segundo ya tenía la peluca de super fiesta. Y ahí estaba, claro, era resalado porque teníamos pelucas. Y eso estabas copada. Sí, era tipo, pa, ¿dónde conseguiste la peluca? Y eran horribles con un brillo de nylon horrible. Y en ese sentido, hoy en día, ¿en qué nivel estás? Hoy todo el mundo tiene alcance a pelucas súper buenas. De pelo, de lace front, que son las que te pegas en tu cabeza, como que tienen un tulcito, entonces parece tu propio pelo. Hay de todo, y todo el mundo tiene acceso y no es tampoco tan caro. Hay de todo. Hay super caras, hay baratas que también se ven bien. Entonces, todo el mundo tiene acceso a lentes de contacto lindos, a pelucas lindas. Ahí va. ¿Eso hay acceso fácil? Sí, sí, por internet, sí, porque se puede comprar. ¿Y vos gastás plata en eso? Sí, montón. Mucho. Vos ahora vivís, digamos, vivís sola, o sea, sí. te pagás tus gastos, sí, todo sí. como corresponde sí. a una niña bien. Sí. Alimento a mis animales. Además, sí. Pero mi pregunta iba, ¿esto mismo lo hacías cuando vivías con tus padres? Sí. ¿Y qué decían ellos? ¿O qué dicen? Nada, nada. Mi padre me lleva. ¿A qué hora te llevo a la convención? ¿A qué hora los paso a buscar? Y ahí lo esperamos. Siempre somos, ponele, 3, 4, ahí esperándolo ahí en la puerta que nos venga a buscar y ta. Eso está bueno, está bueno. Y sí, al principio no sabían y era como, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué? Claro. Después fue la fase de, pero ya sos terrible, boluda. Claro. ¿Cómo que te estás disfrazando? ¿Qué es esto? Y ahora ya que entendieron, ya es tipo, pero anotate, competí, dale. ¿Y estás compitiendo? En realidad casi nunca, porque en realidad si vos querés hacer una presentación buena y hacer todo bien, como deberíamos hacer, tenés que pensar una presentación acorde al personaje, editar video, audio, todo. Y es como muy difícil para mí, que no tengo tantas ideas. Hay gente que le salen las ideas así nomás y sabe editar audios y videos. Porque eso implica la presentación en un concurso. ¿Tenés que hacer también en esas plataformas tipo audio, video y además un performance? Claro, ahí. Sí. Si querés, podés no llevar nada. Pero es difícil que ganes. Sí, y aparte no está bueno. La idea es que vos te subas al escenario y personifiques a tu personaje. Claro. Como es en la serie. Ahí va. O en el juego. Ahí va. Y ahora te dan recursos. Por ejemplo, ahora hay una convención el 24 y 25 de noviembre que te dan hasta guía de luces y de máquina de humo. Entonces vos llenas la planilla y decís, minuto tanto, quiero luz roja. Minuto tanto, quiero luz azul. Tanto, activame la máquina de humo. Ah, qué viaje. ¿Cómo ha cambiado eso también, no? Sí. ¿Cómo ha evolucionado eso? Sí, al principio de la presentación, o sea, vos te anotabas, te subías, hacías una pose, decías, hola, soy el número 5, estoy de tal personaje, hacías una pose y te bajabas. Y era y eso. Y ahora es todo... Sí. Bueno, es toda una movida cada vez que hay un... ¿Cómo es que se llaman? Una convención. Una convención. Sí. Ahí está. Ahí está. Sí. ¿Y en esta vas a estar? Sí. ¿Ya sabes cuál es el personaje? Sí. ¿Ya estás trabajando en él? Sí, sí, y espero que me dé el tiempo y no voy a dormir nada, porque no sé si me va a dar. ¿Qué es lo que te mueve a vos para, justamente, por ejemplo, no dormir? Que quiero que me salga bien las cosas que tengo que hacer. Por ejemplo, tengo que hacer como si fuera un brazo todo de metal, ahora, ¿no? Tengo que hacerlo y quiero que se vea bien. No que quiero se que vea se vea como, como... Claro, que se vea como que me pegué una goma Eva. Claro. ¿Y cómo sabes qué tenés que hacer para lograr eso? ¿Qué son tutoriales de sí, internet? Sí, yo miro pila de tutoriales y junto todo a ver qué... De otras personas que sí son súper pro, así que viven del cosplay. ¿Acá en Uruguay? No. Ah, de las que yo miro, no. Que tienen, venden libros, venden, algunas venden como patterns de, por ejemplo, no sé, de ciertos personajes, de, no sé, un molde para hacer un brazo, ponele, un molde para hacer la pierna de armadura. Oh, ¡qué viaje! Sí. ¿Y acá en Uruguay no hay alguien que haga eso? No, que venda tutoriales y haga libros y esas cosas, no, por ahora no. ¿Y vos? No, no porque yo compro de ellos. Y bueno, pero ¿por qué no hacerlo vos? Porque ¿A qué voy? Sí. Yo cuando vos venís y nos mostrás a nosotros en nuestros recreos, como este, ¿no? Que este es el lunch break. Sí. En nuestros recreos que nos mostrás fotos de cómo es el proceso. O sea, conocemos desde la goma sí. Eva hasta el brazo sí. de metal. Y vos decís, ¿cómo llegó esta chiquilina? Y por ejemplo, ¿por qué no vivir de eso? ¿Por qué no dedicarle para que tipo te sea un ingreso, enseñar, dar talleres? ¿Qué sé yo? No sé. Sí, porque en realidad... Yo creo que para dedicarte a eso tenés que ser muy hábil con las manos. ¿Y vos no creés que sos hábil? Yo no, porque yo para que una cosa, por ejemplo, para que un pedazo del brazo me salga bien, lo tengo que hacer 3 veces. Porque me sale mal, porque... Y de costura ni hablar, que soy horrible. Horrible, horrible. Entonces estoy 100 horas para hacer una pollera tablas que viene otra persona y lo hace en media hora. Claro. Bueno, pero eso la primera vez que te llevó. Más o menos. Más o menos. Pero sí, aparte, pon ejemplo de ropa. Hacer moldes de ropa, yo no tengo idea. No sé. Entonces está. Como que la gente que hace eso de verdad, para vivir de eso, tiene terrible mano y terrible experiencia de muchos años y sabe de muchos materiales uh-huh. y cosas así. Como que realmente pueden explicarle a otras personas. Y vos no sentís que puedas hacerlo. No. Mira, qué loco. Porque o sea, capaz que viene alguien que no sabe nada y te puedo decir lo que yo sé. Yo, por ejemplo. Claro, te puedo decir lo que yo sé. Uh-huh. Pero como para vivir de eso, para realmente decirle a la gente, hola, tomá mi video tutorial okay. enseñándote, no, sería re tipo, no. Sí, pero vos también tenés un grupo de amigos que hacen sí. cuestiones en equipo. Sí. También. Sí. ¿Y se coordinan entre ustedes? ¿Qué hacen? ¿Reuniones? ¿Cómo es que se van...? Sí, depende de lo que elijas hacer cosplay. Cuando elegimos hacer cosplay de Sailor Moon, ajá. éramos todas las Sailors, éramos 8, 9, y ahí tuvimos que juntarnos y coordinar muchas cosas porque todos los trajes tenían que ser iguales. Igual, el tamaño de las moñas iguales, comprar la tela que fuera la misma tela, de distinto color, pero la misma, el mismo molde de la malla, el mismo tamaño de los cuellitos, el mismo tamaño del sesgo, el mismo tamaño de todo, para que todas estuviéramos iguales. Ahí va. Y la misma manera de hacer las tablas, porque si no íbamos claro. a quedar unas con tablas para adentro, otras con tablas para afuera, claro. Otras con tablas floriponas, otras con tablas sí, raras, sí, sí, sí, entonces... Sí. Eso fue como que lo más complicado que tuvimos que hacer, porque éramos muchas personas, unas saben coser, otras no saben nada. Claro. Y todas tuvimos que pero hacerlo. Pero todas lo lograron, porque sí. aparte quedó perfecto. Sí, sí fue el orgullo. Sí. Qué bueno, sí. qué bueno. Por suerte, ese quedó todas iguales. Todas como teníamos que quedar, todas de la altura que teníamos que quedar, porque aparte nos medimos los tacos de los zapatos para todas estar de la altura bien. Sí. ¿Cómo fueron a esa convención? Fuimos separadas porque juntas iba a ser mucho, mucho quilombo, porque en el Uber, si no, no. Cuando se suben al Uber, ¿qué dice el Uber? Ahora últimamente siempre saben, es tipo, ah, ahí hay una convención, van mirá. Disfrazados, sí. Pero antes era tipo, ¿quiénes son estos raros? ¿Y? ¿Cómo nada, quedaban? Iban duros, nada, no decían nada. Ni, y no, ni les no. preguntaban nada, nunca te, ¿alguna vez te hicieron alguna pregunta media extraña así o qué? A veces algunos, y tenía curiosidad antes cuando no era tan, tan popular, decía, ay, ¿a dónde van? ¿Por qué están disfrazados? O, pero, sí, sí. pero nada más. Ahora no, ahora ya como que están reacostumbrados sabe. Y saben y tal. Excepto mi madre. Que los ve y dice, ¿y esta? ¿Y esta? Pero también al mismo tiempo después dice, mamá con 85 años, ¿no? Dice, ay, si yo tuviera la edad de ellos, andaría disfrazada. Que dicho, igual sea, puede. De paso, vos querés sí, disfrazarla. Puede, porque en realidad hay cosplay para todos. Tipo de persona, de lo que quieras. Yo, por ejemplo, a mis 40 y pico, ¿me puedo disfrazar de cosplay? Sí, obvio. Y hay gente que hace cosplay de cualquier no. edad. Ahí va. Sí, eso no tiene nada que ver, en realidad. tengo que atravesar la vergüenza, porque no es algo que es más fuerte que yo. No, porque después vos llegás a la convención con un cosplay lindo y todo el mundo, ¡ay, foto, foto, foto, foto! Y ahí decís, ¡ay, qué divino, me encanta! ¿Te ha pasado? Sí, ¡ay, sí, sáquenme fotos! ¿Y te gusta? Sí, me re gusta cuando siento que me quedó bien, porque si voy a una convención y siento que no me quedó bien del todo, ahí ya no quiero que me saquen fotos. Ah, ok. Porque por eso, si siento que me veo mal o algo, no. Pero vos sos re exigente con lo que te pones, digamos, con los cosplay, porque una como persona que mira eso desde afuera totalmente, como observadora, decís, pa, qué salado el traje que hizo Noelia. Onda, y si estuviera en una convención creo que me sacaría una foto, pero por lo que veo vos sos como recontra exigente con eso. Lo que pasa es que vos cuando, al menos yo, voy a empezar un cosplay, empiezo a mirar en internet el personaje, fotos del personaje y fotos de otras personas que hicieron el cosplay. Ajá. Sí hay, porque a veces no hay. Y veo, y si encuentro uno que me encanta, digo, quiero que el mío sea así como ese. Ay, wow. Entonces como que ya pones expectativas ahí. Altísimas. Y si no te queda así, vas a sentir que te quedó feo. Claro, entiendo. Qué loco, qué viaje los cosplay. La verdad que yo cada vez que... Y todo es culpa tuya, porque sos vos la que me ha desaznado en eso. Vos anduviste por Japón. Sí. ¿Es la cuna del cosplay ahí? La verdad, yo no vi tantos cosplays. Ah, okay. Pero ahí es diferente, porque tenés tiendas de cosplay. Claro. Tenés una tienda donde entras, sí, y compras el cosplay. Y tienen todas las telas con los prints que tiene que ser, y tienen millones de pelucas, y tienen una cinta transparente para pegarte en la cara y arreglarte la forma de la cara. O sea, para modificar tu cara sin cirugía. Claro, te pegas una cinta, en los, por ejemplo, en las cejas, y te levantas las cejas. Y no se ve la cinta. Tienen lentes de contacto ahí nomás. Sí. Sí, me encantó y ahora no tengo. Y quiero. Que te la mandes a traer ahora. Sí, no? sí, voy a pedir porque está. Qué viaje. No. Sí, yo no vi muchos, pero claro, ellos tampoco tuve la oportunidad de ir a una convención allá. Allá, claro. Seguro que si vas a una convención ves todo divino y todo cosplay hermoso. Sí. Es diferente. Ahí va. ¿Y tenés algún sueño con respecto al cosplay? ¿Qué es lo que más te gustaría hacer? Hacer. En realidad, la verdad, es solo hacer los personajes que me gustan y que me queden cada vez mejor y más parecidos a los de la gente que a mí me gusta ver. Ahí está. Eso, porque como yo no compito ni nada, viste, a veces mis padres dicen, pero ¿y para qué lo haces? Claro, esa es la pregunta. No sé, porque me gusta. Es por una cuestión personal tuya. Claro. Sí, aparte, a veces, no sé, agarrás a algún fotógrafo amigo y le decís, ay, me haces una sesión de fotos... Y te hace una sesión re linda de fotos. ¿Y qué haces con esas fotos? Nada. Me las quedo yo y las pongo de fondo de pantalla. Y pero las pongo en el Instagram. Eso te iba a decir. ¿Tenés un Instagram que subís muchas fotos? Sí. O sea, muchas no. Sí, eso es lo de quiero cosplay. Decir, subís fotos de cosplay y de los procesos y todo eso. Y cómo va quedando y eso. ¿Y tenés fans? No sé, fans no, pero siempre tenés gente siempre tenés gente que le gusta lo que haces y te dice, ay, me encanta esto, cómo te está quedando, qué estás haciendo ahora, qué vas a hacer, ahí va. Vas a ir a tal convención. ¿Y tenés idea de dónde son, de dónde es esa gente? Algunos son de acá, pero después de Argentina, porque también a veces vamos a la Comic Con de Argentina. Ahí está. Tenemos conocidos de Chile también. Que hacen cosplay re lindos. Mira, ¿no has ido a Chile? Sí, pero fui. Ella me llevó al lugar donde está lleno de telas hermosas. Ah, fuiste a abastecer. A abastecer de recursos que acá no hay. Ay, va. Porque acá no hay nada de telas. Hay re pocas telas. Y re pocos colores también. Mira. Y allá había de todo. Ese es el gran desafío del cosplayer uruguayo. Conseguir. Ese tipo de cosas. Sí, especialmente conseguir las telas que necesitas. Eso es lo, yo creo, al menos para mí, que es lo más difícil. Porque después otro tipo de materiales, goma eva hay en todas partes, claro. Hay de varios grosores, así que no es tan difícil. Novopren también. Claro, Plastidip, que es lo que la gente usa para para los autos, nosotros lo usamos en la goma Eva para ponerle antes de pintarla y que la pintura le quede mejor. Eso también hay acá. Pero las telas, no. Mira. No. Mira. Es, o sea, muy difícil. Es un laburo artesanal que no, sí. No. Tenés novio, ¿no? Sí. ¿Y te sigue la cabeza? Hace cosplay también. Ah, claro. Sí. Claro. No hace todo el tiempo, como yo, que no puedo ir a una convención sin cosplay. Pero él le gusta especialmente los cosplay de League of Legends. Ajá. Entonces, ah, eso es personajes. Un juego, ¿no? Es de un juego. Entonces, generalmente hace cosplay de eso. Ah, mira. Y hace dos, ponele por año, tres. Ahí va. ¿Y qué es, tipo, comparten ese? Bueno, por suerte. Sí. El señor jardinero se está llevando el carrito. Sí. Este, ¿qué te iba a decir? Ah, comparten ese espacio también, digamos. Sí. Lo hacen juntos, él se mete en su cosplay y vos en el tuyo, sí. Y comparten hasta altas horas de la noche. Sí. En vez de ver una serie, hacen, claro, cosplay. Compartís el torno y la pistola de calor. Sí. Sí, sí. Ay, está el exacto. Exacto, sí, sí, sí, sí, sí. Sí. Ahí va, ahí. O ponele, si no sé, soy muy manga, no me sale cortar algo, vos me cortás acá. Ahí está. Sí. Y vos le cosés. Y... En realidad, el que sabe coser y planchar es él. Ah, mirá qué bien. Claro, yo ponele, te puedo tornear ahí algo lindo con paciencia y él cose. Ah, mirá qué bueno. Qué claro, loco. Por ejemplo, hacer guantes no es difícil, pero tenés que la vueltita de la punta de los dedos en la máquina. Yo no sé coser, coso a ojo como me sale. Y los guantes siempre le digo, haceme los dedos. Ah, mirá. Porque no puedo. Mirá qué bien. Pues yo voy a estar capaz que una hora y media haciendo una mano y él lo hace en 10 minutos. Minutos. Claro. Mm. Qué bueno, ¿eh? Sí. Qué viaje. Me encanta, me entretiene. Es que es muy, muy loco, porque aparte, por momentos yo pienso y digo, pa, si yo fuese más joven, capaz que andaba entreverada en eso. Capaz que no. Pero capaz que está, o sea, me resulta recontra interesante. Y lo que más me gusta es que me parece que a medida que vienen nuevas generaciones se sigue ampliando más. El tema ese de salir disfrazado, o sea, tomarse el bondi para ir a la convención disfrazados de Sailor Moon, sí. Y cero quemarse, cero estrés con respecto a lo que el otro, al que, a lo que le puede decir a alguien, o, y eso me parece maravilloso, habla de una libertad y una apertura de cabeza, sí. Y de, y a ver, y mujeres y varones, y están como re... Y mujeres que hacen cosplay de hombres y hombres eso, que hacen cosplay de mujeres también, y eso, está todo bien. Eso también pasa, sí. ¿No? Sí. O sea, no tenés por qué hacer... No. Ahí va. Hacés el personaje que te guste independientemente, claro. De lo que sí, sea. Sí, sí, sí, sí, de tu género. Sí, sí, de lo que, cualquier cosa. Sí, sí, sí, sí, sí. De tu género, de tu color, de lo que quieras, de sí, lo que sí, sea, sí, no sí, importa, sí, sí, podés sí, sí. Hacer lo que quieras. Claro, claro, qué grande. Por eso me parece maravilloso, me parece maravilloso. Sí, yo generalmente hago de varón. ¿Ah, sí? Sí. Ah, es verdad, me acuerdo de uno de unos jugadores de Yuri. Sí. Yuri, el no, patinador. Dos, sí, los animes deportivos. Yuri on Ice y Haikyuu, por va. Ejemplo. Esas fueron las dos que más. Y siempre, ¿tenés más personajes de varón que de, sí. Que de mujer, mira? Sí. ¿Por algo en particular? ¿Te divierte, te entretiene? Siento que es más cómodo primero. A mí me es más cómodo porque como que si hago un cosplay de mujer, como que siento que tengo que estar todo el tiempo derecha, verme de bien. Ajá. Pero si estoy haciendo un cosplay de varón, soy el personaje. Y aparte siempre elijo personajes que no son muy divos. Ah, son mira. Más cómodos. Aparte siempre que hay un team, siempre me toca el niño. El preadolescente. Claro, entonces es como que me divierto mucho más porque puedo andar saltando por todas partes. Mira qué bueno. Sí. Ay, qué gracioso. Sí. Qué gracioso. Eso está divertido, seguro. Te da otra libertad. Claro, para... es diferente. Me gustan los dos, pero es diferente. Aparte siento que me quedan mejor los nenitos, los varones que, la, que las nenas. Sí. Qué gracioso. Sí. Che, no, ¿y esto es tu pasión? Yo creo que sí. ¿Sí? Sí. Si no fuera esto, ¿no sería otra cosa? No sé, alguna otra cosa pensaría también para tener algo. Por ejemplo, a veces nos juntamos también y cada vez que nos juntamos si hay un cumpleaños o algo, es karaoke. ¿Vos sos la karaoke? Sí, y tengo dos más que también. Siempre que karaoke. Que se suman. Siempre karaoke, sí. ¿Tiene algo que ver con tu amor por lo oriental? ¿Oriental de oriente, sí, no de sí, oriental sí. de...? No, en realidad cantamos cualquier cosa. Especialmente Gilda. Bueno, Gilda no es muy oriental. No. Cierto que habíamos dicho de organizar un karaoke para sí. el equipo acá del trabajo y nunca, sí. nunca salió eso. Sí, pero no, pero vos tenés como un cierto gusto por todo lo que es... Sí, Japón. Japón, sí. Japón en particular. Japón en particular, sí. ¿Qué tienen los japoneses que no tienen los uruguayos? O les uruguayes. No me hagas sola. No sé, pero al principio, cuando sos chica, es tipo, ah, sí, por los dibujitos chinos. ¿Eso siempre fue? Sí, siempre. Siempre, siempre, de que... Siempre, tipo, 8 años ya... Estaba con este retardo. Siempre. Y al principio no sabés mucho, porque aparte yo nunca fui a clase de japonés, no es que ando leyendo todo el tiempo cosas de Japón, como otra gente que sí, realmente sí, se sí. interioriza mucho más. Solo era tipo, ah, sí, qué lindo, Japón, Japón, Japón. Cuando fui, fue hermoso y no me quería volver. Y nunca me pasó de ir a otro lado y no querer volver. Porque siempre, cuando estoy por volver, es tipo, ay, ta, dale, quiero irme ya a mi casa. Claro. Y esta vez no, porque toda la cultura... Yo sé que tendrán un montón de cosas que no están buenas, como todas las sociedades, pero tienen un respeto en la calle, por ejemplo. Ajá. Todo es con todo lo hacen con respeto, hay mucha seguridad, te tratan bien en todas partes, es totalmente diferente. Y después de estar casi un mes allá y volver acá, claro, te subías al ómnibus con toda la mochila abierta y acá no podés. Aparte, allá podías salir de cosplay mismo, no sé, a trabajar. Cualquier parte y no te miran. Claro. No es que les parezca bien, pero no te dan bola. O sea, hacé lo que quieras. Y acá sentís que eso no lo podés hacer. No. O no tanto, capaz. No, acá ponele pelo de color raro y algunas personas te van a mirar raro. Sí, ahora está mucho más eso normal. Eso te iba a decir, hoy en día me parece sí. que es como diferente. Mismo acá en el ambiente laboral en el que nos manejamos nosotras. Sí, acá igual nunca hubo mucho problema por con eso, nada de esas eso. Cosas. Entonces estaba por suerte. Ahí va. Que no está. Sí, es cierto que no en todos los lugares es así. Pero vos venís con los pelos de todos los días un color sí, distinto. Sí, ¿no sí, sí, pero acá no tengo problema. Pero si estuviera en otro lado... Sí, es verdad. No sé, en una entrevista de trabajo me dijeron, ay, ¿te podés sacar el piercing? El piercing de la nariz es un puntito. Ajá. Que ni se ve. Sí, sí, sí, sí. ¿Ah, te lo dijeron? Sí. Mira. ¿Y para hacer qué trabajo? Era recepción. Ah... Atención al público. Sí, sí, tampoco era mucho público, era una empresa de acá de zona. Mira. Sí. O sea que eso existe todavía. Claro. Por eso. Igual ahora fue como hace, ponele, 4 años. Ahora claro. está mucho más aceptado todo. Sí, sí, sí, sí, sí. Qué bien, qué bien. Bueno, entonces, ¿cuál es el futuro más cercano para vos en cuanto a los cosplay? El sábado. ¿Este sábado? Sí, este sábado hay una feria del libro de Canelones. Ah, mirá. Que es en Landia y hay como una pasarela de cosplays. No es una convención, no es un concurso, pero es una pasarela. ¿Y vas? Y vamos a ir a pasarelear. ¿Vamos quiénes? Con los que voy siempre de cosplay. Con tus compañeros de... Pero no van como team. No, no. Esta vez no. A la del 24 y 25 sí vamos como team. 24 y 25 de noviembre. Sí. Porque no sé cuándo va a salir esto, entonces capaz que no es ya. Che, sí. pero... ¿Y ya tenés el cosplay para este del sábado? No lo terminé. ¿Cómo que no? No. En los días antes de la convención, no sé qué... Generalmente nadie duerme y hay que salir corriendo a buscar lo que te olvidaste o a la casa de alguien a buscar un pedazo de tela o cosas así. O sea que es work in progress. En este momento sí. estás trabajando en eso. Sí. En este momento quiero decir, cuando llegues a tu casa, acá no está trabajando. Si pudiera acá, ¿sabes cómo me traía todo y cortaba acá? Ay, Dios. Así que es algo en lo que todavía no... ¿Y se puede decir el personaje? Sí. Sí, es un personaje que salió... La persona que lo dibujó se llama Deku de Boku no Hero, pero ¿Deku? La versión Halloween. Deku de Boku no Hero. Boku no Hero es la serie. Ajá. Y es la versión Halloween, que es muy muy simple. Entonces, como no tenía mucho tiempo, dije, voy con esta versión simple. Okay. Y es un nene. Y es un nene. Es un nene. Ok. Capaz que te pido una foto. Sí. De eso. Dale. Para cuando, del sábado, o sea, por sí, ejemplo. Sí, sí, sí. Para saber, para subirla con el audio, con el post. Y mostrar cómo quedaste para la convención esta. Sí. Justo este va a ser el más simple, ¿no? Es sencillo. Sí, sí, okay. Es re sencillo. Sí. Okay. Y te llevó poco tiempo. Sí, sí, sí, sí, sí. Ahí está. Sí, porque es como un fantasmita, ¿viste? Como una sábana, digamos. Hubo que hacer los parches específicos y la cinta del cuello y tengo que arreglar la peluca, pero. Pero no es nada comparado con el brazo, por ejemplo, que era que lo tengo que hacer ahora, claro, lo estoy haciendo. Claro. El brazo es para la del otro, sí, del 23. Sí. Che, Noé, ¿qué tan lejos está la cosplayer de la trabajadora? De la trabajadora. En lo que trabajamos. Sí, re lejos. Porque cuando venís acá, cuando estás trabajando con los clientes... Estás trabajando. Estás trabajando con los clientes. Ahí va. Tenés que ser una persona seria que trabaja. ¿Sos eso? Sí. ¿Vos sentís que sos dos personas? Sí, porque con los clientes yo en realidad, aunque hace muchos años que trabajo con los mismos, tengo como una buena relación, uh-huh, pero tampoco ando jajaraja. Ahí va. ¿Saben tus clientes que sos cosplayer? No sé si algún día tocamos el tema, pero lo de Japón y eso sí. Ahí va. Las rarezas esas sí. Sí, sí. Ahí va. Y gente de... Porque nosotros trabajamos con compañeros de trabajo que están en otros países y eso. ¿Y saben también? Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. La gente, los compañeros de otro lado, sí, obvio. Por aparte, algunos están en Facebook y ven todas las fotos. Ah, claro. Claro, sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Está bueno. Sí, sí, es como muy loco ver a la... Bueno, no tan loco porque vos también tenés una estética... Sí. No, pero es real, una estética... No es que venís a trabajar de taller y tacos y venís, por ejemplo, hoy es violeta tu pelo. Sí. Y tenés como una estética que no es la oficinista normal. Pero igual está... Muy lejos del nene preadolescente que de cosplay. Sí. De Halloween. Claro, sí. Claro. Qué viaje. Bueno, Noé, muchas gracias por estos minutos y por contarnos un poco de esta vida de cosplayer que tanto te gusta y que tanto... De sufrimiento. ¿Sufrimiento qué? ¿Para vos? Sí, sí, para todos los que hacen cosplay. En cierto punto del cosplay es un sufrimiento y desesperación y nunca más quiero hacer esto hasta que terminás, te lo pones, decís, qué lindo me quedó. Quiero volver a hacerlo. En la misma convención estás diciendo, la próxima voy a hacer de tal personaje. Claro. Y cuando estás a la mitad de ese personaje decís, nunca más, ¿por qué dije de hacer esto? Y pasa siempre y a todo el mundo, porque vos lees los Instagram de los cosplayers realmente profesionales que viven de eso... Y cada tanto una historia de nunca más. Dejo nunca esto para más. Siempre. Sí. Sí. O historias, por ejemplo, no llegué con el cosplay, que es algo que nos pasa todo el tiempo. Pero vos decís, a una persona que se dedica a esto, no le pasan estas cosas que me pasan a mí porque soy manca. No, le pasan también. Y historias de tipo, me siento re mal, me duele horrible la espalda, tengo pila de dolor de cabeza porque pasé mucho con este cosplay y no llegué a la convención y no quiero torturarme más. Y si no llegué, no llegué. Porque a veces te cuesta aceptar que no vas a llegar. Claro. Y estás hasta el último momento. Es como una frustración. Claro, claro. Que trabajaste un montón para no llegar a tiempo. Y no tener nada, y no poder usarlo. O a veces, como no lo aceptás, seguís haciéndolo, te sale mal porque no lo estás haciendo como deberías hacerlo. Claro. Lo estás haciendo apurada y mal. y vas a la convención y no te gusta. Y después ves fotos y lo odias. Y es peor que admitir que no te dio el tiempo y no. Sí. ¿Cuánto amor hay en el cosplay? Y sí, mucho. Sí, porque Debe ser lo que te mueve, ¿no? Amás eso. Claro, más allá, ¿no? De la obsesión, es como pasión. Es sí, como... porque es re divertido ser un el personaje que a vos te gusta. Y después pila de gente también, como no sabe quién sos, te trata como un personaje porque no sabe quién sos y te está viendo ahí en la convención. Qué bueno. Y está bueno, aparte, no cuando estás haciendo la presentación, caminando por los stands de la convención, también tener la actitud del personaje que estás. Ah, esa es la idea también. Claro, esa es la idea, de que seas el personaje. O sea, que te compenetras, claro, a full. Sí, sí. Sí. Qué bueno. Qué bueno. Sí, es divertido y tienen que probarlo. ¿Lo recomendás? Sí. Bueno, muy bien. Sí. Muy bien. Bueno, yo voy a ver si te mando a mamá un día de sí. esto. O capaz que a la pequeña. Ay, ¿sabes todos los cosplay que tengo para ella ya pensados? Allá pensados. Un montón. Bueno, sí. Buenísimo. Tenemos que volver, Noé. Bueno, tenemos vamos. Que seguir trabajando. Vamos, vamos. Gracias por tu tiempo. No, por, a vos, te, a vos. Te robé el lunch time. Hoy. No importa. Es re divertido. ¿Sí? ¿Te sí. gustó? Sí. Bueno, me alegro. Gracias de verdad, Noé. No, de nada. Lunch Break, un podcast de guardaquevengo.com.